Italia complica aún más la situación de COVAX con la suspensión de envío de vacunas. Te voy a contar sobre China y la red 6G, cómo será el funeral de Felipe de Edimburgo y más. Hoy es viernes 16 de abril y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! India registró este jueves un récord de 200.000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas. Ante la grave segunda ola que afecta al país, el gobierno indio prohibió el domingo pasado las exportaciones de Remdesivir. Ahora la restricción afecta a la producción de las vacunas AstraZeneca, lo que incidirá aún más en el retraso de entregas del mecanismo COVAX. India es el mayor productor de vacunas del mundo a través del Serum Institute, que fabrica el biológico británico AstraZeneca para el sistema COVAX. Este sistema pretende garantizar una distribución equitativa a 92 países pobres. Sin embargo, según el acuerdo actual, estaba previsto que 100 millones de vacunas se entreguen entre febrero y mayo, pero solo se enviaron 35 millones de dosis. Por un lado, hay una buena noticia y es que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que donará más de 1,6 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, suficientes para proteger a 800.000 personas a través del mecanismo de intercambio equitativo COVAX. Hay que recordar que el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, afirmó que algunos países que se habían inscrito en COVAX no han recibido ninguna dosis, ninguno recibió suficientes y algunos no estaban recibiendo sus asignaciones de segunda ronda de vacunas a tiempo. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo que las personas probablemente necesitarán una dosis de refuerzo de la vacuna dentro de los 12 meses posteriores a la vacunación completa. Sus comentarios se hicieron públicos este jueves, pero se grabaron el 1 de abril. Bourla dijo que es posible que las personas deban vacunarse contra el coronavirus anualmente. Los investigadores aún no saben cuánto tiempo dura la protección contra el virus una vez que alguien se ha vacunado por completo. Llevar tapabocas al aire libre dejará de ser obligatorio a partir de este domingo en Israel, un país que apostó decididamente por la vacunación masiva de su población para luchar contra la pandemia. Israel fue uno de los primeros países en la primavera de 2020 en imponer el tapabocas en lugares públicos. Actualmente, el 53% de su población, de 9,3 millones de habitantes, ya recibió las dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. La exoficial de policía del Brooklyn Center, Kim Potter, fue acusada de homicidio en segundo grado a raíz del tiroteo del domingo en el que terminó matando a Dante Wright, un hombre negro de 20 años. El ex jefe de policía dijo que Potter disparó por error su pistola cuando tenía la intención de usar su taser. Tanto el jefe como Potter dimitieron el martes. Sin embargo, los manifestantes y miembros de la familia de Wright dicen que no hay excusa para el tiroteo y quieren que Potter se enfrente a mayores cargos. Seguimos en Estados Unidos. El gobierno de Biden anunció este jueves que Estados Unidos está expulsando a 10 diplomáticos rusos e imponiendo sanciones contra decenas de empresas y personas, responsabilizando al Kremlin por la interferencia en las elecciones presidenciales del año pasado y además el ciberataque de las agencias federales. Las medidas radicales están destinadas a castigar a Rusia por acciones que, según los funcionarios estadounidenses, afectan al núcleo de la democracia de su país y disuadir, además, actos futuros. Estados Unidos también anunció sanciones a 32 personas y entidades acusadas de intentar interferir en las elecciones presidenciales, incluso mediante la difusión de desinformación. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, Podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. El Tribunal Supremo de Brasil decidió este jueves por la tarde, por 8-3, confirmar el fallo en solitario de uno de ellos que el mes pasado anuló las condenas contra el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Una de las condenas era por corrupción en el mega escándalo de Lava Jato. Los tres magistrados restantes votaron en contra. Los jueces ratificaron que estos casos no debieron ser juzgados en Curitiba, en el juzgado que entonces ocupaba el juez Sergio Moro, por lo que las condenas allí impuestas quedan anuladas y los expedientes serán juzgados en Brasilia. Dieron a conocer detalles completos del funeral del príncipe Felipe que él mismo planeó. Entre los detalles incluyen que la reina viajará en el cortejo este sábado en un Bentley. Los príncipes Harry y William serán separados por su primo Peter Phillips mientras caminan en fila detrás del ataúd del abuelo. Cuando el ataúd sea llevado a la capilla, William se adelantará a su hermano mientras la familia real llega en parejas. Según los diarios Daily Mail, The Times, Telegraph y The Guardian, la reina Isabel II decidió que todos asistan vestidos de civil para evitar así lo que sería la humillación no solo de su nieto Harry, sino de su hijo Andrés, quien abandonó la vida pública y sus obligaciones reales tras el escándalo que lo involucra en la trama de tráfico sexual de menores del financista norteamericano Jeffrey Epstein. Ninguno de los dos tiene derecho a llevar uniforme militar. El funeral va a tener lugar en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, el sábado a las 3 p.m. después de la procesión real. Por lo general, las críticas hacia Facebook son abundantes, pero en esta ocasión hay pulgar arriba para la compañía de Mark Zuckerberg. Facebook anunció en nota de prensa que alcanzaron las cero emisiones en sus operaciones globales y todos sus centros de datos ya usan energías renovables. Es un objetivo que culminó con meses de adelanto con respecto a la fecha prevista. Hablando de tecnología, hace unos días tuvo lugar en China el 18º Global Analyst Summit de Huawei, en la que Eric Xu, presidente rotatorio de la compañía, abordó cuál será la estrategia de Huawei para el futuro. El canal de noticias chino CGTN recogió parte del discurso en el que Xu anunció que las redes 6G de Huawei estarán listas para 2030 y que la nueva conectividad móvil inalámbrica será 50 veces más rápida que la actual 5G. Nos vamos con la música. Leave the Door Open llegó al número 1 en el Hot 100 de la revista Billboard. Se trata de la colaboración entre Bruno Mars y Anderson .Paak, que finalmente salta al número 1 en su quinta semana en lista. La canción es parte del nuevo proyecto de Mars y .Paak. La banda se llama Silk Sonic. Y esto es todo por hoy. Ya estás al día con la información. Te recuerdo que podés escuchar todos los episodios del podcast y la página web www.francoinformador.com/episodios. Tenés ahí también los links de las noticias que menciono en cada uno de los episodios. Estamos también en todas las plataformas de podcast. Recomendanos para que más gente pueda estar informada en menos de 10 minutos. Feliz fin de semana y te espero de vuelta el lunes con más información.